Le acaban de avisar que hay alrededor de 50 a 60 personas congregadas en la Plaza de Belén repudiando la represión de esta tarde y el levantamiento del bloqueo selectivo, y bueno, que están a punto de ser reprimidos por infantería. Ellos también, digamos, por el solo hecho de pedir que se dejen libertad a los compañeros detenidos esta tarde, golpeados, parece que van a recibir lo mismo que han recibido nuestros compañeros a la tarde. Lamentablemente, decía, tenemos que recordar las imágenes, las duras y tristes imágenes de la represión que sufrimos acá en Andalgalá el 15 de febrero del año 2010. Se repite hoy, que estamos 8 de febrero, una coincidencia del mes, casi ya a 3 años ya, dos años de la represión que sufrimos en nuestro departamento. La verdad que para nosotros no es una noticia muy buena saber de que se está usando la fuerza en contra de los vecinos que están tratando de pedir, velar por la seguridad de los que están allí adentro, detenidos, demorados, incomunicados. Eso habla por sí solo. Intentaron comprar un grupo de gente que vaya, salga a la calle diciendo sí a la minería, y esto se está demostrando que son muchos más los que dicen no, porque simplemente defienden la vida, están defendiendo esos ciudadanos que están en este momento detenidos. Reiteramos, posible represión por el grupo Kuntur en Ciudad de Belén, están en este momento congregados en por frente de la infantería, perdón, bien remarcado, ahí está. Infantería de la provincia. De la provincia. Está en este momento posible represión en Belén. Bueno, la gente, la comunidad del pueblo ha salido a la calle, se ha congregado enfrente de la fiscalía, enfrente de la comisaría, y están con la amenaza de que posiblemente se llevaría a cabo nuevamente una represión más seria. Haciendo una síntesis de lo que ha sucedido en estos momentos, en estas horas bastante tensas de este 8 de febrero. Desde primeras horas de la mañana, ¿no? Recordemos que comenzaban ahí a juntarse personas que trabajan en las minas bajo la lumbrera, y bueno, a partir de allí, de esa situación, comienzan todos los sucesos posteriores, como acciones planificadas, como acciones estratégicamente planificadas, como la detención de nuestros compañeros, de nuestros tres compañeros como Juanjo, Sergio y Coqui. Y a partir de eso, bueno, todas las noticias de las horas de la siesta, a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, cuando comienzan a llegar a la ruta 40, a donde estaba asentado el bloqueo selectivo, vale esa aclaración, a los camiones de la minera a la lumbrera, los camiones que llevan insumos hacia minera a lumbrera. Exacto. A partir de entonces comienzan a llegar diferentes combis, diferentes vehículos con personal policial de la provincia de Catamarca, y luego con personal del grupo Kuntur. A 20 días de esta medida de fuerza, de este bloqueo selectivo en la ruta nacional número 40, ingreso a Belén, han sido reprimidos, golpeados, detenidos aproximadamente 20 ciudadanos, entre ellos andalgalenses, incomunicados. En el caso de Juan José Rodríguez, aislado totalmente de los demás. Las mujeres están en la ciudad de Belén, los hombres en comisaría de Londres. Han aparecido los tres desaparecidos, valga la redundancia. En el caso de Carrasco Gabriel, menor de edad, hemos tenido novedades de que están en la comisaría de Londres. Como es el caso de Mariano Cervantes, que tiene 16, y de Mago Ríos, que hasta el momento, hasta hace unos instantes, estaba desaparecido. Kuntur de la provincia de Catamarca, infantería de la provincia de Catamarca, ingresaron a propiedad privada de Belén y detuvieron a todas estas personas. No nos olvidemos también de que se realizó un corte, un bloqueo aquí en la salida de Andalgalá, ingreso a Belén, por policías de nuestro departamento que están impidiendo el paso a aquellos que quieran ir a colaborar o a saber sobre la situación que está viviéndose en Belén. Un dato también de importancia es que la gente que está a favor de la explotación minera, los empleados más precisamente, si no me equivoco, alrededor de 30 personas, interrumpieron en su totalidad el tránsito. Exacto. ¿No? O sea, y bueno, contra ellos no, contra eso, contra ese hecho, no se hizo absolutamente nada. Pero lo que era más delicado, no, absolutamente nada. Este dato que lo acabas de dar a conocer, Fernanda, es bastante importante, porque lo que es aún más delicado no es el hecho de que estos empleados o proveedores mineros hayan tomado por hacer. Es porque han sido incitados por la policía, que estaba en ese momento velando en supuesta seguridad del pueblo. O sea, han sido incitados, ha sido idea de los policías, de Gendarmería, Infantería, Cuntur, que son exactamente lo mismo, a llevar a cabo esta medida, que ha sido llamativa para todos, cuando fue hace tres días atrás, que habían adoptado esta postura de hacer esto, y que nadie ha tomado cartas en el asunto. De las mujeres podemos hablar, de las que están detenidas, tres habrían estado seriamente golpeadas, han sido trasladadas de la comisaría hasta el hospital de Belén. Reiteramos, los hombres se encuentran en la comisaría de Londres. Hay un joven de 18 años que todavía no podemos dar los datos personales, pero estaría seriamente golpeado. Queremos saber la situación. Se ha comunicado una madre de Belén, la mamá de Miriam, la mamá de Gabriel Carrasco, su nombre es Miriam, nos ha informado de que tienen totalmente incomunicado a su hijo. Le han dicho que está en disposición de menores, de un juez de menores. Él tiene tan solo 13 años y también está detenido su marido. Están los dos incomunicados, la han enviado a que se comunique con el fiscal de Belén de apellido Flores, que hemos logrado dar con el número de celular personal 03835-1569-1860 del fiscal de Belén, y queremos novedades para saber cuál es la situación de los detenidos, cuál es el estado de salud de los mismos y si realmente tienen este derecho, que es, creo que de todos, el poder comunicarse con sus familiares, para tranquilizarlos. Eliana, ahí leo algunos mensajitos más. Sí. Desde Mar del Plata acompaño a todos los asambleístas y me solidarizo con los manifestantes brutalmente golpeados. Germán, de Mar del Plata. A ver, alguno más. Buenas noches, amigos. Andan muchos diciendo que los que estamos en contra de la mega minería contaminante somos los hippies. A esos que andan hablando de eso, hay que decirles, ¿por qué no vamos a un plebiscito para saber si somos hippies lo que estamos en contra? Gracias. Un plebiscito pide. Está bueno el mensaje, interesante la postura, pero hay que tener en cuenta de que si llega a lograrse un plebiscito, considerando que esto es se dispone a nivel provincial... No, pero lo que él dice es un plebiscito para ver si somos hippies. Es una ironía lo que dijo él. Bueno, para ver pero... Y debe haber en todos lados, porque si son los mismos que se están en este momento movilizando enfrente de la comisaría de Belén pidiendo por la libertad o la información de los que están detenidos, somos muchos los hippies. Bueno, es distintas formas de subestimar la capacidad de muchos, de discriminar, de catalogarnos. Nos van poniendo distintos nombres, distintos apodos. Hacemos una pequeña pausa para hacer descansar los oídos y ya volvemos.